Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Y ya estamos iniciando Onda Deportiva, programa de estudio correspondiente a este miércoles. Martes, ¿verdad? Martes 25, ¿por qué dije miércoles? Día martes 25. Con el saludo cordial para todo el mundo que ya está sintonizándonos. Estamos junto a Luis Avendaño Loaiza. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, señor. Un gusto. ¿Te veo un poco triste por la derrota de Chile? No, indiferente puede ser, ¿o no? Indiferente también puede ser. En realidad no. Pero tu pronóstico en todo caso salió acertado. Dijiste ayer Chile. O sea, ganó el que jugó a ganar en definitiva. Claro. O sea, si alguno hace el análisis para finiquitar el partido y finiquitar quién quería ser primero en el grupo, Uruguay jugó a ganar. Yo no, efectivamente, por esa parte coincidimos, no vi a un Uruguay que se conformaba con el empate, No lo vi. De hecho, yo pensé que en el entretiempo, yo dije, ya, aquí ya midieron fuerzas, se vieron que están iguales, seguramente el segundo tiempo va a estar de más. Pero no, Uruguay salió a ganar. Exactamente. Vamos con algunos titulares para nuestro trabajo en el día de hoy, a través de la Onda Deportiva. En la Copa América, Chile dominó paulatinamente por minutos en los pasajes del encuentro con Uruguay, que también tuvo un par de ocasiones. Si estuvo tres, aprovechó una, pero terminó a la uruguaya. Centro, cabezazo, golazo. Ahora se viene el día viernes a las 19 horas con Colombia en cuartos de final. Hoy, noticias del baloncesto. Estaremos a la espera del contacto de Onda Deportiva de Radio Sago, Osorno y Puerto Montt con el periodista Fuensalida, quien está y quien va a reportear también y va a entregar el reporte desde Brasil con la derrota de Chile. Antes estoy saludando a Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental. Prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono 99-853-3223, Puerto Montt. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425. Ya vamos a estar con la página web que tiene también Corretajes del Valle. Saludos para don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Ahora en Puerto Montt, Congelados y Más. Una nueva empresa. Todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172. Fono contacto 652-2546-20 aquí en Puerto Montt. Saludamos a su gerente, don Rubén Bobadilla. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitado, fono contacto, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, leña y carbón para calefaccionar su casa. ¿Dónde está la Ferretería Paredes? En Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Luis Avendaño Loaiza, en espera del contacto con el periodista Matías Fuensalida, quien está allá en Río de Janeiro. ¿Qué sensación te dejó esta derrota esperada por muchos? Un desorden, a mi juicio, de que no tiene un croquis definido y ya improvisa cualquier cosa, mete tres delanteros, dos delanteros, hay un poblamiento, la verdad es que no hay un juego definido, pero mientras corrieron los jugadores, trataron de hacer el juego que durante 12 años nos ha dado satisfacción. En tu caso, Luis, ayer la sensación que tenías es que Chile no ganaba el partido, más bien lo perdía, al igual que el profesor que estuvo compartiendo con nosotros en el contacto, decía que por formación y por o sea, en teoría decía que ganaba Uruguay más por el respeto a su técnico que por el planteamiento que hiciera el profesor Tabárez. Claro, Ricardo Garrido era el que decía. Pero yendo a lo que se mostró y a lo que venía mostrando Uruguay, que jugó con su equipo normal, no hizo diferencia de partido. Chile sí lo hizo. Y se vio una diferencia. Ahora, ¿quiénes faltaron de todo esto? Faltó Bocellur y faltó Isla, que son laterales, pero son laterales que llegan, que tienen llegada y que abundan, digamos, a lo ofensivo. Pero a diferencia de lo que planteó ayer Rueda, puso laterales única y exclusivamente para defender. Entonces el castigo que se hacía arriba no era el suficiente, sacando a Isla y a Bocellur. Y en el medio puso a Pablo Hernández, pero no es lo mismo que Vidal. Por lo tanto, también ahí hay una variante que puede ser una diferencia para tomar en consideración, pero en realidad era esperable, ¿no? Ahora espero que el día viernes tengan el equipo titular y se vea algo diferente. Efectivamente, vamos de inmediato hasta Río de Janeiro con Matías Fuensalida. Decíamos ayer, Matías, que evidentemente había que tener mucho cuidado con los uruguayos porque ellos justamente ganan los partidos a la uruguaya, y ayer evidentemente no fue la excepción. Un descuido lamentable sobre el final nos mató, digámoslo literalmente, ¿no es cierto?, en materia futbolística. Pero me parece a mí, Matías, que la imagen que dejó el plantel chileno fue positiva. Creo que el equipo se acomodó perfectamente a este esquema que implantó Rueda, con tres en el fondo, ¿no es verdad? Luego en la línea de cuatro, uno suelto y dos puntas. Me parece que eso fue lo positivo de ayer, de Matías, ¿eh? Sí, mira, tú muy bien lo decías, hay muchos puntos positivos que rescatar, teniendo en cuenta todos los cambios que hizo Reinaldo Rueda, con muchas apuestas, muchas pruebas, con un esquema nuevo. Entonces hacer cambios tan radicales luego de dos formaciones que funcionaron muy bien los primeros partidos, y jugarle un partido así a Uruguay es realmente rescatable. Paulo Díaz como gran figura, Eric Pulgar, que se va consolidando en la mitad de la cancha, el Torta Opaso con pasajes también bastante interesantes. Claro, Uruguay es un equipo que juega, como ya lo conocemos durante toda su historia, Cavani es un jugador letal, es un jugador que te cambia los partidos, así lo demostró, una pelota, cabezazo espectacular, un gesto técnico maravilloso para poner el 1-0, pero Chile complicó por minutos a Uruguay, tuvo la pelota y ahí estaba principalmente la deuda de la selección nacional de ayer en un Maracaná prácticamente repleto, que le faltaron argumentos como para entrar al área, perforar esa defensa férrea de los uruguayos, un poco más de creatividad, algunos desbordes. Me parece que algunos jugadores tocaban mucho a la entrada del área, no desbordaban demasiado, no tiraban muchos centros, los delanteros chilenos prácticamente no tuvieron muchas oportunidades, y eso provoca también que Alexis Sánchez retroceda, se ponga un poco ansioso, se desordene un poco en la cancha, y fue un poquito lo que vimos ayer. Pero lo positivo es que hay alternativas, pensando ya en las eliminatorias, hay cambios en los puestos que están más sensibles, que son sobre todo en la defensa. Algunos ya postulan a Pablo Díaz como reemplazante de Mauricio Isla. El Torto Paso también surge como alternativa en posiciones que no las teníamos antes. Entonces fue la apuesta de Reinaldo Rueda, hizo descansar a los jugadores, evitó la suspensión por tarjetas amarillas, y ahora vamos a enfrentar a un rival duro. Pero viendo también otro punto positivo, queda aquí solamente a 6 horas de Río de Janeiro, la marea roja puede irse por tierra, cosa que no podría suceder si jugásemos en Salvador de Bahía, así que seguramente vamos a tener una arena Corinthians también teñido de rojo. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, te habla Eugenio Burgos. Un saludo para ti, que estás tan lejos informándolo de lo primordial que es esto que estamos viendo en el fútbol. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Un gusto de saludarlo desde acá, mirando el Océano Atlántico. Un gran abrazo. Me imagino. Matías, bueno, tú lo dijiste, para ganarle a Uruguay hay que entrar de la misma forma que se le ganó acá en Chile, cuando fue la Copa América, con el equipo completo, con un plantel de ataque, con un plantel estelar y con un técnico diferente que marca la diferencia en este sentido, porque conoce a tus jugadores, conoce la forma, el formato que tiene Chile. Ahora, viendo esto, el próximo compromiso, sabiendo que tú estás in situ, ¿cómo ves a Chile con el próximo compromiso frente a Perú? Un equipo que... Colombia. Con Colombia. Un equipo que ha venido siendo invicto y que ha pasado por momentos muy agradables, pensando también que Rueda conoce un poco a este equipo. ¿Cómo ves a Chile en ese instante? Mira, es un partido con mucho morbo, por lo que tú decías ahí al final. Incluso he escuchado por ahí que Reinaldo Rueda tenía ganas de enfrentar a su país natal, tenía ganas de enfrentar a Colombia, y en ese sentido juega su apuesta de mostrar un equipo alternativo, teniendo en cuenta que esa posibilidad también estaba ahí, de él enfrentar a Colombia. En todo caso, sacando eso, Chile igual podría haberse enfrentado a Colombia si seguía avanzando en las semifinales, porque vienen por el mismo lado. Es un equipo candidato, el único invicto, no recibió goles. Es un equipo que tiene muchas alternativas en la delantera, en el medio campo, una defensa sólida, sobre todo con los pilares altos que tiene en el centro, delanteros que andan bien, el mismo James Rodríguez que entra y te cambia un partido. Entonces es un equipo potente en nombres, pero ojo, que tiene algunas falencias en el funcionamiento, porque Carlos Queiroz, el portugués, tampoco ha tenido mucho tiempo para trabajar con el equipo, pero sí se salva porque tiene jugadores desequilibrantes, que están siendo titulares en todos los equipos donde están jugando, con un Dubán Zapata en estado de gracia que ni siquiera es titular, con otros jugadores de la liga local rapidísimo. Entonces es un equipo potente, ya lo demostró, si bien los últimos dos partidos los ganó de manera ajustada, pero ahí están, con 9 puntos, con la tranquilidad de ser primeros en su grupo, y yo creo que con unas ganas de quedarse con esta Copa América, sobre todo por lo que han mostrado. Así que va a ser un partido caliente dentro y fuera de la cancha, por lo que rodea este compromiso, por la instancia. Ya veíamos ayer las declaraciones de Arturo Vidal, que decía que en los cuartos de final Chile ha sido superior en los últimos 3 campeonatos, que ha pasado esa fase, que aquí empieza la Copa América, que aquí están los partidos definitorios, hay un ambiente de confianza, vuelven los titulares de Chile, así que sobre todo va a ser un partidazo con muy buen fútbol en todas las partes de la cancha, en el medio campo, en la delantera, con jugadores desequilibrantes, realmente un compromiso que va a acaparar la atención de todo el mundo, yo creo. Claro, una cosa es también viendo lo que tiene hoy día Colombia a esta altura con una... tremenda diferencia que ha sacado en su categoría y en su grupo. Matías, viendo el desarrollo de esto, los demás equipos, porque si Chile llega a ganar el día viernes, estaríamos listos, pensando en el próximo rival, porque sabemos en Uruguay. Sí. Lo más probable. probable que sea Uruguay, que va a enfrentar a Perú, y bueno, el análisis, imagínense, una revancha hermosa en semifinales, con todo lo que pasó ayer, con un ambiente caliente entre los hinchas, con las hinchas ahí gritándose consignas en contra, tanto antes como después del partido. Se vivieron momentos tensos, ¿no? Porque los jugadores, los hinchas uruguayos nos tienen un poquito ahí de bronca, de sangre en el ojo, y la verdad es que no hubo reacción por parte de los chilenos, milagrosamente. Se portaron muy bien los hinchas de La Roja ante las provocaciones de los uruguayos, y claro, si los dos avanzan sería una revancha soñada. Sí, Matías, lo último, para no quitarte más tiempo, evidentemente. Primero, ¿qué se ha sabido con respecto a la lesión de Gary Medel? Porque ayer salió por precaución, pienso yo. Él tuvo una molestia en el gemelo y lo iban a revisar seguramente rápidamente para ver cómo está para el día viernes. Y lo segundo, lo que tú comentabas recién con respecto al planteamiento que podría utilizar Chile frente a Colombia, tomando en cuenta que ellos van con Martínez arriba, no es verdad, y Dudan Zapata, y detrásito viene, no es verdad, James Rodríguez. Tú, bajo esa perspectiva de cómo se para Colombia en materia ofensiva, ¿tú mantendrías el esquema que le gusta a Rueda, vale decir, 4 en el fondo, 2 de contención, 3 de salida y un punta, o harías lo que hizo ayer, el esquema de 3 en el fondo, Matías? Lo primero, bueno, hoy día la selección ya viajó a Río de Janeiro, es muy cerca, media hora de vuelo y 6 horas por tierra. Lo de Gary Medel, por supuesto que fue por precaución, porque es un apretón en el gemelo, y cuando pasa eso, los futbolistas pueden seguir jugando, pero eso se puede transformar en un desgarro, y el desgarro te saca de la copa. Entonces, a pesar de que faltaba mucho partido, minuto 52 recién, él mismo decide salir del campo de juego para darle su lugar a Lichnowsky y no repetir esa imagen del Mundial, ¿se acuerdan ustedes? Cuando estaba vendado hasta la cintura, más o menos. Eso en otras épocas del jugador, son otras etapas, ahora cuesta más recuperarse, entonces por precaución seguramente va a tener el tiempo suficiente para recuperarse de ese apretón. Y la formación, el otro tema que tú me consultabas, yo creo que se vuelve a lo tradicional, al esquema que a los jugadores titulares de la selección les acomoda más, el esquema con el cual logramos los 6 puntos en esta Copa América y que los jugadores conocen bien. Ahora habían ahí, qué sé yo, figuras con otras características en el planteamiento de ayer, entonces quizás por eso se cambia el esquema, para probar, para darle funciones diferentes a los jugadores, pero me parece que contra Colombia no se sale de su marco, de su tablero de ajedrez, y eso sería un 4-4-2, me parece a mí, yo creo. Muy bien, Matías, una vez más te queremos agradecer este nuevo contacto con la Onda Deportiva, muy gentil como siempre, que lo sigas pasando muy bien allá en tierras cariocas, y esperar, por supuesto, que a Chile le vaya muy bien este viernes, partido que ya está fijado, por supuesto, para las 7 de la tarde, y ojalá ganarle a Colombia y seguir avanzando en la competencia. Así que muy gentil una vez más, Matías, y que te vaya muy, pero muy bien. Así es, muchas gracias, un abrazo a toda la gente que está al aire y conectada ahí a través de la Onda Deportiva. Algo se puede disfrutar, hay harto trabajo, pero algo siempre se puede disfrutar. Es difícil no pegarse un chapuzón en la playa teniéndola tan cerca, así que vamos a estar acá reporteando, nos vamos a Sao Paulo y cualquier cosa hablamos y comentamos lo que está pasando con la selección. Un abrazo a todos. Muy bien, ahí está Matías Fuensalida, periodista de Onda Deportiva de Radio Sago, allá en Río de Janeiro. Janeiro. Río de Janeiro, porque llegaron en enero ahí, los conquistadores portugueses. Eso dice parte de la historia. 14 horas, 2 de la tarde con 25 minutos. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Restauraciones extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones, edificio de los héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-3223. Luis Avendaño Loaiza, después del despacho de Buen Salida, seguimos. Sí, yo creo que el día viernes, no sé el horario, no sé, ¿a 7 de la tarde será? Sí, ¿no? 19 horas, 7 de la tarde. Me parece que Chile va a ser un Chile diferente, un Chile ya más... bueno, hay que pensar en que Chile va a jugar como jugó los primeros dos partidos contra Japón y contra Ecuador, donde sale un equipo decidido a ganar. Porque si sale como salió el día de ayer, o si el técnico le mete mano a hacer otra vez un invento donde coloque a algunos que no juegan nunca con otros que juegan siempre, probablemente vamos a perder. Pero claro, pero si juegan exactamente lo mismo, Arias al arco, Medel, Maripán centrales, Bocellur, Isla, la línea de defensa en el medio, Aránguiz, Pulgar, Vidal y se me escapa alguno más. Y adelante Alexis y Varga. Y no tiene más, se tiene que presentar. Ahora si no se presenta, digamos, con esa formación, los va a tocar sufrir. Oye, el ingreso, para mí un chiste, el ingreso de Junior Fernández, un chiste. Cualquiera me puede llamar aquí al 652-25-2000 y decirme, o decirnos, están equivocados, muchachos. ¿A qué entró Junior Fernández? Claro, ¿a qué entró? Y lo más chistoso es que en el gol Junior Fernández iba corriendo a taponear el centro. Sí. Y no llegó. No llegó, pues viejo, no llegó. Trató de bicicletear por ahí y no le pega nada. ¿A qué entró? ¿Para qué lo tienen? ¿Para qué lo llaman? ¿Para qué llamar? ¿Para qué te traje? Dijera el argentino. Claro. ¿Y para qué te traje? Pero, o sea, la verdad es que todavía uno... Esta derrota, en realidad, cuando tú sabes que ya estás clasificado y que en realidad te toca como escoger, no duelen tanto, porque ya tú vas con unas ganas diferentes, porque ya estás adentro de otra ronda. Pero ya, por ejemplo, si el día viernes yo veo que nuevamente entra Junior Fernández, yo me pongo los bototos más grandes que tenga, apunte fierro, y acomodo bien a Rueda, y en la misma lo dejo sentado en su casa. Allá en Colombia, sí. Claro, en Colombia. Sí. En Colombia. Oye, porque... No da para más, pues, digamos. No, el payaseo tiene que terminarse. Sí, porque no... Tiene que terminarse el payaseo, viejo. No se puede, digamos, seguir sustentando una campaña, digamos, con Junior Fernández, y ya eso es una naranja que no da más jugo. Ya se secó. Ya, claro, pues ya, claro. No da más esa fruta, no da más jugo. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo con eso mismo? Exactamente. Mire, lo mismo va a pasar con Jara. Jara, lo que jugó ayer ya no da más de lo que es. Pero hay que seguir dándole algún tipo de ayuda a los otros jugadores que van saliendo. No pueden pasar hasta los 27 años para que puedan, no sé, optar a un puesto pensando que los otros se van a retirar. Es que me parece que ahí la filosofía futbolística chilena, tienes que tener sobre 25 para que seas mayor de edad. O sea, y de ahí hacia abajo son niñitos, viejo. Claro, oye, lo vemos acá. Te cambio algo bueno. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. La página web corretajesdelvalle.cl. Vea todas nuestras propiedades en venta o arriendos ahí en corretajesdelvalle.cl. Vamos a estar en contacto Juan Carlos Palma Maldonado, que también ha seguido la Copa América. Juan Carlos, dos consultas. La primera, lo de Chile-Uruguay, lo de Chile-Colombia, el planteamiento de Rueda, ¿Se nota la mano de Rueda o simplemente es el tío que acompaña? Yo lo digo así, en forma respetuosa, y me hago cargo de eso. Para mí es un tío que acompaña a los seleccionados y que debiera jugarlo, dejarlo jugar tal como lo han hecho en estos 12 años. Pero también es importante para Onda Deportiva el análisis breve a las 14 horas con 30 minutos. ¿Qué te pareció Chile-Uruguay y lo que se viene? Chile-Colombia. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto de saludarte, Rafael Orlando Guaitro, saludar también a Luis Avendaño. Bueno, la verdad es que estuve tranquilo mirando, observando los primeros 45 minutos. El segundo tiempo ya prácticamente se me vino la noche encima. Simplemente no pude estar tranquilo cuando vi, lógicamente, que con muy poco y casi nada... Cavani, Suárez y compañía se venían con todo encima del seleccionado nacional. Yo creo de que cosas para rescatar, bueno, lógicamente el hecho de la incorporación de Pablo Díaz, por ejemplo, el chico Linovsky, que entró prácticamente al final, pero al menos sirve para que se vean nuevos rostros y aparentemente da la impresión de que podrían aparecer nuevos elementos, pero todavía están prácticamente muchos de ellos, lógicamente, años luz, prácticamente en pañales todavía con respecto a lo que ha sido el desarrollo de esta generación dorada que tantas satisfacciones nos ha entregado. Al final de cuentas, el segundo tiempo, yo creo de que lo mejor fue la jugada de Jara, la patada que le pegó al gallo, gallina o elemento no identificado dentro de la cancha. Sí. Yo creo que fue lo que... ¿Qué era al final, Palma? ¿Qué era al final? ¿Era un gallo? ¿Era una gallina? Un ovni. Un ovni. No sé, la verdad es que fue bien extraño en la, no sé si era mascota o no sé, la verdad es que bien extraño, pero fue genial la patada que le pegó este Jara, que finalmente marcó también el malestar y los comentarios posteriores de Suárez. Yo creo de que al final esos 45 minutos simplemente tuvieron de más, porque el seleccionado nacional en ningún momento trató de cambiar el giro o tratar de ir en busca, lógicamente, de una posibilidad de empate. Yo creo de que jugó a no perder, a mantener un resultado que... En el fondo le hubiese permitido ser primero, pero si no, no se quedó con las manos vacías tampoco, porque estaba clasificado. Y con respecto al trabajo de Rueda, la verdad es que cada vez siembra incertidumbre y a estas alturas ya es una apuesta lo que realmente va a acontecer. Hay comentarios o hay antecedentes, sobre todo de cercanos a Rueda, algunos periodistas, en que dice de que simplemente está muy incómodo y que tiene un camarín muy, muy difícil, y eso hace, lógicamente, que a lo mejor lo que está tratando de salvar es el día a día, y si hay en algún momento este seleccionado seguramente no pasa la próxima fase ante Colombia, yo creo de que el hombre tranquilamente va a hacer su maleta y se va a ir, lógicamente, porque yo creo de que no lo ha pasado bien desde su llegada, no ha podido, yo creo de que no es que no haya podido dar con su esquema de trabajo, lo que sea, tiene un camarín muy difícil y eso es lo que realmente lo ha complicado sobremanera. Ahora bien, yo creo de que esta generación nos ha entregado tantas satisfacciones, no nos olvidemos de que en la Copa Bicentenario en Estados Unidos, también la fase de clasificación con Pizzi fue muy, muy difícil, muy complicada, y bueno, en los momentos en que hubo que ir a los partidos de muerte súbita, en esos de muere, ahí recién comenzaron a sacar la garra, así que espero todavía están relativamente maduros, no digamos que jóvenes, y tampoco están sobrepasados la edad, y podrían entregarnos a lo mejor al menos llegar entre los cuatro mejores en esta Copa Copa América, Rafael y Luis. Perfecto. Juan Carlos Palma, gracias por el contacto, por tu aporte en los comentarios, en tu forma de ver, aunque todavía falta. De aquí al viernes, ¿ganamos? ¿Empatamos? Juan Carlos Palma. Mira, yo me acostumbré con las satisfacciones que nos han entregado esta nueva generación, en el sentido de que siempre se logran resultados positivos. Espero no tener que nuevamente estar con la calculadora en la mano y apostando a lo que pueda suceder. Yo creo de que se van a entregar, van a hacer un partido a lo mejor tan bueno o mejor como lo hicieron ante Japón, ante el mismo Ecuador. Y no nos olvidemos de que esta última generación han sido los padres de Colombia. Aunque estén muy bien los cafeteros, siempre se han hecho de resultados positivos. Tienen solamente una derrota, y curiosamente fue en el Estadio Nacional, en una de las eliminatorias. Sí, Juan Carlos Palma, tú sabes que nos conocemos años, pero no me respondiste absolutamente nada. Te fuiste como político. ¿Te vas a postular a un cargo político, Palma, y estás haciendo tus ensayos con la Onda Deportiva? A ver, Chihuahua, me despertaron las mascotas, amigo. Gana Chile y pare de contar a amigo mío. Eso me gusta, Juan Carlos Palma. Un abrazo, Juan Carlitos. Muy bien, un abrazo para ustedes también, que estén bien. Listo. Ahí le leyeron la carta, pues, Luis Avendaño. Listo, le hicieron ladrar la perrita y listo. Hasta ahí llegó tu despacho. La tenía programada, yo creo que la piñizcó. Permíteme, estimado amigo y estimados auditores, ahora en Puerto Montt, Congelados y Más, una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada. Además tiene pollo, carne de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, Fono 652-2546-20. Aquí en Puerto Montt saludamos a su gerente, don Rubén Bobadilla. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias. Tiene pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, todo en maderas en bruto y elaboradas, hojalatería y mucho más. Y para calefaccionar su hogar en estos días helados, mañanas heladas, noches con harto frío, el calor está ahí en Ferretería Paredes. Tiene briquetas, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Quería escuchar, ¿eh? Ayer le escribí al municipal que más trabaja. Al municipal que más trabaja, Carlos Barrientos. Sí, señor, le escribí para ver cuál iba a ser su resultado del partido del día de ayer, pero no me respondió. La verdad, le voy a ser sincero, como él es muy muy ávido a las cartillas de juego, a la ludopatía. Es ludópata, sí, Carlos Barrientos. Sí. Así que le quería copiar a ver si es que podía también yo meterme en el sistema, pues, señor. Claro, sí. En una de esas, unas 10 luquitas, 20 luquitas. Él juega hasta de más, pues. Claro, Carlos Barrientos juega la cartilla hasta la cartilla que le leen en la casa, señor. Uzbekistán contra Nueva Zelanda. Sí. Partido así difícil. Claro, un partido difícil entre Isla Samoa, sí, y Kiribati. Son dos tremendas potencias deportivas. Claro. Juegan waterpolo. Ya, bueno, hay coincidencia con respecto a Rueda. Pitana va a dirigir el viernes. Ya, ¿qué tal tú como ex árbitro profesional? Bueno, dirigió una final del mundo, así que no, malo no es. Claro, claro. Así que está como calificado, digamos, para un partido difícil, porque el partido del fin de semana, o sea, del día viernes, va a ser difícil. Esperemos no tener el día sábado acá los chilenos. Claro, yo una vez más abogo, si me escucha el señor Rueda, que lo considero una gran persona, tiene cara de hombre bueno él. Ya, pero se vino a meter en debajo de las patas de un caballo bastante chúcaro, donde el señor Vidal y el señor Medel están mandando la selección, hacen la formación. En los que avivan la cueca. Y el hombre es demasiado blando, no tiene liderazgo ahí, Rueda. Está para otros equipos. Hay periodista que le había la cueca también a Vidal, a Medel. Por eso lo hacen que sean insolentes, propasados. Yo no sé si que ellos son pagados sacan algún tipo de rédito. Menos. No lo sé en realidad porque no creo, digamos, de que lo hagan por un análisis para tratar de que a la selección le vaya bien, digamos, porque a la selección supuestamente van los mejores. Y de repente yo veo que hay estos comentaristas de fútbol que fueron jugadores de fútbol profesional, donde tratan de dar un análisis de lo que está pasando, pero no lo hacen al fondo, porque como ellos son jugadores de fútbol y no quieren que le digan, pero es que este es el sapo y este recibe información. Entonces siempre tiran la piedra, pero la tiran bien cortita nomás, tiran muy lejos. Sí. Cosa que la puedan recoger rapidito. Y eso mismo que dices tú en el planteamiento acá de Puerto Montt, encuentran, pero que poco menos que se remeció el mundo deportivo con el flaco Barrolet como puntero derecho, viejo. Ahí yo he escuchado en el canal del fútbol cuando se jugaba allá y acá, de que era como la fiebre del oro en ese momento, que Barrolet juegue puntero derecho. Pero si uno analiza el resultado del flaco, lamentablemente en ese puesto no da. Pero canales de... Estoy hablando de los eruditos de que vinieron a transmitir y que transmitieron allá. Y lo otro, con respecto a eso, el único que yo felicito en la televisión, exjugador profesional, dijiste, Patricio Nazario Yáñez, Candia, señor, que plantea... ¿Candia? Sí. Nunca le había escuchado su segundo apellido. Plantea, señor, similares comentarios al de Onda Deportiva. No se ve la mano de Rueda por dónde. Pero si quiere que gane Chile, que los dejen jugar ya. Si ya está la situación de esta manera, que no pudo ser incorporado ni Díaz ni Bravo, pero déjenlos jugar como ellos juegan. Entonces, yo tampoco he visto la mano de Rueda. Por eso se le vio un año y medio y no ganamos. Exacto. Entonces, no, digamos que las estadísticas no lo acompañaban como para mantener su formato de juego. No. Estábamos escuchando a Luis Roberto Albizú, el colega de Onda Deportiva Osorno, que decía, efectivamente daba lo mismo que he comentado acá, la forma que juega este 1-4-2-3 y uno en punta, sí. O el pepero. No lo ha utilizado ese de adelante porque no le da resultados, señor. No tiene los jugadores. No tiene ese... Castillo, no da. Aunque lo tuviera, los jugadores no le darían el pase, jugarían para atrás porque ellos están jugando para otro sistema, digamos, que le enseñó Bielsa, que después pasó Borghi, que también lo quiso cambiar y también salió mal. Exacto. Después pasó el pelado este que estaba, dijo que estaba acá de rehén. San Paoli. Pero replicó lo de Bielsa. Replicó lo que venía y le sacó el máximo rendimiento. Claro. Después vino Pizzi, que Pizzi también le quiso meter mano a la selección. Hasta que metió la mano para la eliminatoria y ahí estamos. Y en la Copa América Centenario también comenzó él con su sistema de juego y le fue mal. Y después finalmente terminaron jugando como venía jugando Bielsa y San Paoli. Y le fue bien, salieron campeones. Exacto. Pero no es que ellos hayan metido mano, sino que esta cuestión, las veces que se le quiso meter mano a estos jugadores, ya los programó Bielsa, sí. Están programados. Tanto entrenamiento, horas de entrenamiento, horas de video, quedaron programados que tienen que jugar así para que funcionen bien todo. Por ejemplo, Vidal, que no es un jugador veloz, no lo es. Es lento Vidal, pero es preciso. Pero Vidal está en el juego de no quedarse esperando. Y si tú miras bien el planteamiento que ojalá que no implantó el profesor Rueda, es la espera, viejo. Y Chile no espera. Se están acostumbrados a ir a buscarlos arriba. ¿Ya? Sí, presionar bien arriba. Presionar, pero no esperarlos ahí, cansinamente. No, Chile no es eso. Para Bielsa, Vidal era un jugador descartable, independiente, que podría haber sido muy bueno. Pero era descartable porque le desordenaba el medio campo. Claro. ¿Por qué? Porque subía mucho y después tenía que bajar de nuevo, y ahí es donde le complicaba a Bielsa, porque o subían todos y bajaban todos. Claro. Pero este, de repente, cuando todos iban para atrás, este iba adelante. Iba adelante. Entonces ahí le descuadraba y le dejaba Boquerón en el medio campo. Y eso era lo que no le gustaba a Bielsa, y por eso que Bielsa, cuando las veces que pudo, lo castigó y no... ¿Lo tenía en banca? Y no lo citó, y no lo dejó en banca, y después tuvo que pedir disculpas una vez más, Vidal, pero para él era un jugador descartable, porque en realidad lo que a él le interesaba eran jugadores que jueguen para el equipo, no para Vidal Fútbol Club. Entonces, o para el Rodelindo Romano, que tiene equipo ahora. Sí, pues, sí. Pero ese jugaba con Provincial Osorno, ¿no? Sí, vos, sí, vos, Rodelindo Rodelindo Román. Sí. Tiene mejores camisetas, mejor todo. Y la onda deportiva transmitía como 3 cuadras antes de llegar al estadio. Sí. De ahí nomás de arriba. Oye, y por eso en realidad el que los cuadró y lo ordenó bien fue Bielsa. Y de ahí para adelante todos los que vinieron y trataron de cambiar el asunto no pudieron. Salvo el Sampaoli, que replicó lo de Bielsa. Lo único que yo creo que en todo este historial, ¿de cuántos años serán? Desde que llegó Bielsa hasta ahora, serán unos 12 años, 15 años, ¿no? Es que 12 años nos lleva dando alegría en la selección, 12, 13 años supongamos. Ya, pues, así siendo generoso, 13 años. 13 años. El único en 13 años que le puso el cascabel al gato y le fue mal, porque los jugadores le hicieron la cama, fue Borghi. Claro, claro. Borghi los castigó, Borghi dijo que habían llegado, no borrachos, pero... Era poco... Bajo los efectos del alcohol, o sea, no, con una copa de más. Utilizó la palabra que eran, no se podían defender. Claro. Que no se podían defender. Sí, claro. Porque entonces, le pasó lo de la Torre de Babel, que no se le entendía nada. Claro, señor. Claro, el otro estaba hablando en castellano y el otro le hablaban en ruso. Exacto, entonces ahí fue el único que realmente llegó a castigar a los jugadores y decir que ellos están llegando con una copa de más a Juan Pinturán. Claro. ¿Y qué hicieron los jugadores? Le empezaron a sacar igual, porque en los asados jugaban para atrás y se hacían expulsar. Vidal, de hecho, en esa gira en Europa, cuando dijo, no, nosotros estamos a muerte con Borghi, nosotros jugamos por Borghi, nosotros hacemos todo por Borghi, y en la primera jugada, en el primer tiempo, se hizo expulsar. Entonces no es tan así. Así que me parece que el día viernes están obligados a dar todo, no se pueden guardar nada, Rueda no se puede guardar nada, Medel, aunque como decía el joven allá de Brasil, llegue vendado hasta la cadera, va a tener que jugar así, entablillado, claro. No sé cómo sea, pero va a tener que llegar a jugar, porque él tiene que dar la pauta de que si él quería jugar con los que están ahí, y no quería jugar con otros que no llamaron. Exacto. Tiene que darlo todo. Y no porque tenga un dolor o algo, va a decir, aquí yo no juego ahora. Claro. Va a tener que entrar y dar la cara. Y si pierden, va a tener que ser el primero en salir a hablar junto con Vidal y... Eso todo nomás. Y Junior Fernández. Sí, y Junior. Junior Fernández atrás diciendo que yo no quería venir. Claro. Me llamaron. La culpa no la tiene el chancho, dice el dicho tradicional de nuestro lenguaje folclórico. Pero ¿sabe una cosa? Si Junior sabe que está muy bajo su rendimiento, ¿para qué viene? ¿Para qué acepta ir, viejo? ¿Para qué acepta estar ahí para ser el soberano ridículo? Más inteligente encontré yo a Enríquez, que se hizo el leso porque venía en baja igual, sí. Y no asistió. Pero Junior, cualquiera cuando está haciendo el ejercicio precompetitivo, oye, te da la impresión de que el tipo va a entrar y va a arrasar con los piques, pero no pasa nada. A la gente que le gusta la estadística, a Junior Fernández, cuando fue llamado a la selección, ¿cuántas veces ganó Chile? Buena pregunta. Ya, a lo mejor es como un gato negro que tiene la selección chilena. El estadístico. No sea racista, señor. Claro, y de repente usted me echa la culpa en el verano por el fuego, señor. ¿Por qué? Porque soy de apellido indígena. No. Oye, Palma, el estadístico Palma, para que reúne ese antecedente, que sería bueno aclarar. A lo mejor que está yetado. Exacto, puede ser. Permíteme un instante. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. ¿A usted le gusta el gato negro, no? ¿Los gatos negros? Me gustan los gatos. ¿Sí? Y con Coca-Cola le gustan más, ¿no? No me gusta mucho hacer esa mezcla, ¿sí? No me gusta. Como un amigo mío, se le regalaron un ¿puedo decir el nombre del...? Pero por favor, estamos en su local. Voy a decirlo, un Miguel Torres. Y no lo hizo jote. No voy a dar nombre. Es de acá de Puerto Montt. Está en sintonía. Amigo mío, un saludo para ti. El de la camioneta verde, lo único que sé decir, ¿eh? Verde. Verde con. Verde, amarillo y rojo. No sé, señores, tiene estos colores ahí, pero hay una pantanera. Oye, ahora en Puerto Montt, Congelados y Más, una nueva empresa. Todo en carnes, hortalizas, producto de mar, calidad certificada. Pollos, carne de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-25-4620. Bus Norte. Nuevo servicio, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Corretaje del Valle. Venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Corretajesdelvalle.cl para que encuentres toda la información ahí. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono 99-853-32-23. 8 minutos para las 15 horas. ¿Sabe lo que no vamos a alcanzar hoy? El básquetbol. Mañana. ¿Podemos dar la programación? Ya, si la tienes ahí, la damos de inmediato, cambiamos. ¿Quieres la primera o la segunda, dice? Las dos. Ya, comencemos con la segunda. Y mañana tenemos las cuñas de lo acontecido. ¿A cuña? Las cuñas. Ah, ya. Vamos. Entonces, para el día sábado 29 de junio, Club Social y Deportivo Osorno ya. Contra el ABA Temuco uh-huh. A los horarios de siempre, 12, 14, 16, 18 y 20 horas la adulta. Se juega en Osorno. Para el mismo día 29 de junio, juega Lautaro versus Castro. ¿Ya? Aquí no debiera ser Castro esto debiera ser el otro equipo, el que juega en segundo. No puede haber un error ahí involuntario. Que juegan a la misma hora el día sábado 29 a las 12, 14, 16, 18 y 20 horas la adulta. Ya, perfecto. ¿Podría ir usted a ver a su equipo, a Leutar? No es mi equipo, señor. ¿No? Mi equipo es los equipos de acá, el CEP y los Pumas. En primera y segunda división. ¿Está su corazón entonces? ¿Por qué? Sí, pues, tiene uno en segunda, los Pumas. ¿Sí? Y en primera tiene al CEP de Puerto Montt. Efectivamente, esos son mis equipos. Corazón dividido. Corazón... Es como su vida, tiene dos amores. La radio y su señora, obviamente. Sí, efectivamente. Domingo 30 de junio, los Pumas de Puerto Montt versus Municipal Gorbea. Ya, perfecto. En el gimnasio municipal de Puerto Montt, en los horarios de 11, 13, 15, 17 y 19 horas la adulta. Esa es la programación de la segunda edición de... El sexagonal. Ya. De la Liga Saesa. Y en la primera división tenemos al Club Deportivo Las Ánimas, el equipo fantasma, el equipo, ¿sí?, Gasparín. Versus Abancud para sábado 29 de junio. Ya. De este mismo año. En los horarios de las 12, 14, 16, 18 y 20 horas. Para el mismo día sábado, Escolar Alemán de Puerto Vara versus el CD de Valdivia, el Club Deportivo Valdivia. En los mismos horarios, 12, 14, 16, 18 y 20 horas. Estaría bueno ir a ver ese Valdivia. Eso va a ser un apretón grande. el día sábado 29 de junio, el CEP de Puerto Montt versus el Club Deportivo Castro, acá en Puerto Montt, a las 12, 14, 16, 18 y 20 horas la adulta. Seguramente mañana vamos a tener algún tipo de contacto con la gente del CEP y la gente de los Pumas para que nos den información del valor de la entrada. Seguramente van a ser las mismas, pero siempre va a ser bueno confirmar esa información. Y reiterar la invitación también. Para el día domingo 30 de junio, un solo partido en la primera edición de la Liga Saeja, Club Deportivo Social y Cultural, Puerto Varas, versus el Español de Osorno, que viene de capa caída, señor. Donde va, pasa lo pasa mal. Sí, sí. A las 11, 13, 15, 17 y a las 17 horas la adulta, señor. Ya. Y ahí está la programación del básquetbol. Mañana la reiteramos. Mañana hincamos el dedo en alguna otra. Pero por supuesto. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, para calefaccionar su hogar, briquetas, pellet, carbón y leña, Avenida Los Notros, leña para el carbón. Los Notros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC, soluciones industriales. Aplicación de pintura, demarcación vial. Estructuras metálicas, obras menores. Estacionamiento discapacitado. Fono contacto más 569-5941-6403. Se viene el boxeo el próximo 13, sábado, ¿es sábado, no? Sí, sábado 13 de julio. 13 de julio, velada internacional, Chile, Argentina. Hay 7 combates, transmite Onda Deportiva de Radio Sago. Esa es la programación. 96.5 FM. Sí, señor, de Chile. Se van a presentar Leonardo Hernández, Kevin Velázquez, Antonio Igor, Leandro Mancilla, Jorge Almonacid, Diego Aguilante, Gonzalo Villarruel, que lo vamos a tener uno de estos días acá. Y desde Argentina vienen los púgiles Fabricio Serafini, Matías Sandoval, Facundo Masma, Maximiliano Colicheo, Eric Acuña, Enzo Antiñir y Gabriel Vergara. Cita internacional de los puños el sábado 13 de julio. Julio 13. En el Arena Puerto Montt. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM para que estén atentos. Megahertz. Megahertz en frecuencia modulada. Así era la marcante. 96.5 megahertz. Luis Avendaño Loaiza, palabras finales. Palabras al cierre. Palabras al cierre. El saludo de despedida de Luis Avendaño. Esperemos de que a medida que va pasando los días. El tiempo pasa. Y nos vamos poniendo guaitro. Nos vamos poniendo palma. Oye. O sea, y Carlos Barrientos, o sea, viejos, ya. Oye, medida que vaya pasando los días, veamos qué es lo que nos trae el equipo de Deportes Puerto Montt, porque ya tenemos un lateral izquierdo, que lo trajeron, es como al Junior Fernández de Deportes Puerto Montt. Lo trajeron, ¿no? Pero no se sabe para qué. Y vamos a ver qué es lo que viene. No, o sea, así oriental. ¿Qué, señor? Y que no lo hemos visto. Pero déjeme terminar, ya, señor. Porque necesitamos con la gente que se contrate, se termina por decidir qué es lo que quiere el técnico, si mantener al equipo en segunda o pelear por subir. Hasta el momento, por su primer contrato, estamos haciendo fuerzas para quedarnos en esta categoría. Bien. He dicho. Hasta mañana, Luis Avendaño. ¡Ya! ¡Nos vamos! Pero sigue la compañía de Radio Sago 96.5 FM. Viene ella, la de la voz dulce. Lili, en los siguientes minutos, para este contacto directo entre Radio Sago Puerto Montt y usted.